Ella es belleza que se asoma en cuatro tiempos al cantar, al respirar, al escuchar, al acercarse la caricia de su pelo en las alas impacientes del amor. Ella es belleza que se asoma por sus ojos amigos, al escribir, al existir, cuando no hay quien entre sombras cante un sueño, se devela de los velos del valor. En lo alto de su cuello voy a atar toda mi voz para hacer un collar que grite al cielo la belleza que he encontrado el día de hoy. Toda mi voz para hacer un collar que grite al cielo la belleza que he encontrado el día de hoy. Ella es belleza que se asoma en cuatro tiempos al cantar, al respirar, al escuchar, al acercarse la caricia de su pelo en las alas impacientes del amor. Ella es belleza que se asoma por sus ojos a mi voz, al escribir, al existir, cuando no hay quien entre sombras vele un sueño, se devela de los velos del valor. Se devela de los velos del valor. Se desvela con los vuelos.